de entender. Mira, sor, quiero decir, hermana, su hábito y mi sotana son del mismo color. Y sí, y no, sino todo lo contrario. Sí, sí, sí, señora, señora. Dale, dale, dale, dale, que hay que terminar rápido. Esto es todo lo contrario. Le decimos adiós a la gente de No Sonoras. Chao. Chao. Cierran la puerta. Entra el chiflón. Entra el chiflón. Sí, cierra Milhouse, que entra el chiflón. Esto, como ya saben ustedes, es todo lo contrario. Estamos todos los martes a las 22 horas. Nos pueden volver a escuchar mañana, miércoles, a partir de las 13. Y si no, en www.todolocontrario.com.ar está, por supuesto, el podcast. David lo va a subir mañana mismo. Mañana, sí, sí. Decile a tu socio, ese que sale todas las mañanas, que se cope. Yo no tengo socio. Yo soy autónomo. Claro. Bueno, ya que lo mencionó David, a quien le decimos buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y ya que Cristian lo estaba pensando, a quien también le decimos buenas noches. Se cortó el pelo. Cortate el pelo, cabezón. Claro. Les cuento, les recuerdo, si no lo sabían, estamos todos los días a las 10 de la mañana con el señor Marcelo Pompei, haciendo ninguna interferencia, programa que no existiría si no existiría todo lo contrario. Como la vida misma. Claro. Es el último programa este sin Andrew. Es el último programa sin Andrew que vuelve, menos mal. Vamos a tener previo. Vamos a tener previo de nuevo. Dos semanas sin... Si quieren saber qué hubo las semanas anteriores. ¿Qué hubo? Métanse en todo y no me echen las pelotas, básicamente. Pero. Escúchenlo entero y no resumido, loco. Claro. Hoy es el programa 30 ya de. Es un programa 30 y es un programa especial. No solamente porque tenemos un montón de regalos, sino que también porque contamos con la visita excelsa de uno de mis periodistas favoritos, si es que tengo alguno. Ah. Estamos hablando de quién. Groupie de periodistas sos. No, colega. Estoy hablando de un señor que alguna vez alguien le dijo: pensé que eras una chica. No sé si él se acuerda de quién estoy hablando, pero bueno, otro. No tiene mucha pinta de chica. Se ve muy chica igual. No. Tiene ricas tetas igual. Estamos hablando del señor Jumbo Vera Rojas. Ricas, no lindas, ricas son. Se ha apagado, creo. ¿Quién? O no me escucho yo. Sí, ¿cómo no te escuchas? No, yo te escucho. Yo también. Nosotros te escuchamos. Ahí está. Más oscuro, no más teta, digamos. No más. Claro, el señor Jumbo Vera Rojas, que por si no lo conocen, es periodista gráfico, más que nada, sí. Sobre todo ahora. ex productor de televisión, de radio, claro. Tuviste un programa Nacional. Otro día más en Vulcano, en Radio Nacional. Que podría. Un programa de radio era. Que terminó como terminaron todos los programas de Radio Nacional. Claro, no funciona porque me decían que era demasiado avant-garde. Y dije. Me preguntó. Me pidieron un día. Diego, ¿por qué no pones algo comercial, Eminem, Shakira, chao? Me está cargando. Claro. Bueno, no podrías haber participado, digo, esta nueva etapa de Radio Nacional Rock porque. No, sí, todo... obviamente, digamos, pero en otras condiciones. Digo, ya laburabas en un canal de tele que era todo en castellano, trabajar en un programa. En radio que sea todo castellano. Soy mercenario, en la medida que me paguen está todo bien. Claro. Es así, loco. Bueno, lo bueno es poder leer a Jumbo como lo vienen haciendo en el No de Página No, 12 entre otras publicaciones. En el Do de Página No sé. En el No. Claro, también. Pero bueno, él nos va a estar acompañando en el programa de hoy con la excusa de que nos cuente un poquito cómo es la experiencia de viajar por Europa y América Latina recorriendo diferentes tipos de festivales que son. A priori, muy distintos a los nuestros. Hizo todo lo que queremos hacer nosotros, pero no pudimos. Claro. Es como nuestro ídolo, así. Ponele, referente. Para referente. Mí no, porque no fue al South by Southwest, por ejemplo. Bueno, dale tiempo. Describiste Latinoamérica y Europa. Digamos, si claro. Yo hubiera ido, si quisiera, viene ahora Coachella. Claro. Igual es una gran mentira Coachella, pero bueno. Ya sí, es más. Como el gran Tocuén. Claro. Claro, bueno, nosotros, por supuesto, tenemos un programa llamado Todo lo Contrario. Cumplimos 30 programas y adelante el señor David Irigoyen les va a comentar qué es el o cómo son. Mirá, los regalos especiales de esta noche. Me costó levantar esto que hoy vamos a regalar. Son una bocha de discos, pero una bocha en serio. Discos que hay discos que vienen con DVD incluido. 10 discos para ser más exactos. 10 discos para ser más exactos. Algunos, como dije, vienen con DVD incluido, toda la bola. Hay una foto, creo, dando vueltas por nuestro Twitter, que es @radiotlc. Sí, ya publicará el señor operador y demás. En algún momento, cuando, viste, no tiene 10 millones de claro, manos. Joder, este... que lo publique con la punta del... Claro, podrías, ¿eh? Ahora que son touch. ese va a ser nuestro sorteo. Lo vamos a sortear cuando nosotros dispongamos que lo vamos a sortear, diciendo... En aquel momento, en el momento del sorteo sí. Lo diremos. Largaron. Jumper podría poner una consigna. ¿Qué carajo tienen que hacer para ganarse 10 discos? Pero siempre por Twitter, por @radioTLC o por nuestro hashtag todo lo contrario, con el numeral, porque por nuestro Facebook, todo lo contrario, Enciclope Radio, nos encanta, nos gusta, que nos guste, que les guste. Tengo una pregunta. ¿Tenés? ¿Apa? Sí, bastante difícil. Ahí está. Pero es muy fácil. Bueno, bastante difícil o muy fácil. No, no, en realidad es que es muy es así. Tienes que, digo, googlear. No, seas boludo. No invites a la gente que haga ese hábito espantoso de googlear cosas. Investiguen. La Wikipedia es tu amiga. No, no aparece en Wikipedia. Es Google, solamente Google. Claro. Ahí está, bueno, entonces en algún momento el señor Jumper, nuestro invitado del día, va a tirar la consigna para ganarse 10 discos. 10. 10, loco, es un montón, 10. Si tenías 0, ir a 10 es un montón. Y si tenías 10, ir a 20 también, y así. Sí, me hubiese quedado haciendo otra cosa solamente para escucharte estirar. Yo te estiro toda, ¿eh? Sí. radio@todolocontrario.com.ar es nuestro correo electrónico donde nos pueden enviar elogios, solo elogios, lo demás sí. No lo leemos. Estaría bueno que el que gane los discos venga a buscarlos, que no dejen acá sí, Nico, de... Nico, te estamos esperando, ya sabemos que te dimos más vuelta que una oreja, pero están acá los discos, ¿eh? El que gane, que venga. Estamos en Capital, no estamos en el interior, no hacemos envíos en ningún lado. La semana anterior había ganado de una chica que creo que era de Luján. Lo vino a buscar. Muy bien, bueno, aprendan. Luli lo vino a buscar desde Luján. Y también tenemos el disco de Valle de Muñecas, que lo sorteamos en el medio de la semana. Pueden venir a buscarlo, si no me lo voy a quedar yo, que no lo tengo. Totalmente. Así corta. Es. El primer Porque se me canta de la noche. A mí. Sí. Relacionado al contenido de la noche. Sí, está a cargo el señor Cristian Chumino de las Mercedes Rodríguez. Pensalo. Vas a escuchar Cienfuegos, porque hace rato no escucho Cienfuegos, así que vamos a poner Cienfuegos un poquito. Una de mis bandas favoritas de los 90, por ahí, de los que estaban acá dando vuelta. Para mí la trilogía de Cienfuegos. Se juntan el año Fan que viene. Fan People y Los Brujos. Claro. Esa es la trilogía. Eso, ojalá. Delata tu edad también. También de también, claro. Yo estaba en preescolar cuando vos escuchabas esas bandas. Claro, yo ya cogía esa, vos estabas en preescolar. Pero bueno, vamos a escuchar. Yo también cogía. Con el tío. No, claro. Bueno. ¿Crees a los que están muertos de Cienfuegos? Escuchar ahora para arrancar el programa de hoy. Como una pena. Porque la onda es esta, muchachos. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. Señoras y señores, estamos escuchando Todo lo contrario. Y el motivo por el cual está sonando Beach House en este momento es porque Jumbo Vera Rojas nos va a contar, entre otras cosas, cómo fue verlos en vivo fuera de Argentina. No. Nunca vinieron. ¿Dónde si no? Claro. No, la cuestión es así. A ver. Yo este año, para contextualizar al oyente, yo soy un fan de los festivales. Lo que más me gusta en el mundo es ir a ver recitales. Y, digamos, mi capricho fue tan extremin que empecé a viajar a ver festivales y brinqué hasta Europa para ver cómo eran los festivales allá. Uh-huh. Y este fue el primer festival que fui, el Primavera Sound en 2007, en Barcelona. Se hace a fines de mayo. Es básicamente como la puerta de entrada de los festivales o la introducción de los festivales europeos. Este festival comenzó siendo, digamos, haciéndose durante 3 días y ahora cumplió 11 años y es considerado el mejor festival de música independiente del mundo. Perdón, antes de ir al Primavera Sound, ¿no habías visto nada en América Latina? Digo, para quien no lo sabe, Jumbo es de Venezuela. Sí, de hecho yo organizaba un festival en Venezuela. El festival con más ediciones, el festival de rock con más ediciones de América Latina. Sí. Es un festival que se sigue haciendo, pero ya yo no lo hago porque no vivo ya desde hace 10 años, pero tiene alrededor de 20 ediciones. Uh-huh. 20 años. Es un festival donde se descubrían artistas venezolanos, un festival para nuevas agrupaciones, festival nuevas bandas. Eso, digamos, mi trabajo de gestor cultural allí, digamos, me llevó al Festival Rock al Parque de Bogotá en el año 98. Y ahí por primera vez vi cómo era un festival, digamos, grande. Pues este fue un festival coqueto, el que yo hacía. Y de allí, bueno, empecé a ver los festivales en Argentina. Digamos, empezó la era, llegó acá y se da la era los festivales. Claro, acá, justo. Festivales, bueno, los festivales que conocemos ahora, porque había otra etapa, otro tipo de festivales, ¿no? Sí, los festivales auspiciados. Claro, no, estaban los festivales de Green Band y ahora son los festivales pop. Claro. Entonces, el Monstruos Rock, ese tipo de festivales que había antes. Y empecé a ver otro tipo de festivales. Me aburrí de la grilla de acá y fui a Brasil y conocí el Team Fest, que es un festival, era un festival muy bueno. Pero ya desapareció. ¿Qué tenía el Team Fest por ahí distinto a lo que vos habías visto en el resto de Sudamérica? Concepto. Acá no hay concepto. Uh-huh. Eso es lo que tú vas viendo. Sí, acá, digamos, es como un... Tiras 4 bandas que todo. Tenés que el día reggae, el día metalero, claro, que es todo el concepto que vas a encontrar. Es como un picnic, ¿me entiendes? Digamos. Sin alcohol. Además. A ver quién viene a Brasil, a Chile, lo bajamos para acá y lo traemos. Totalmente. Y más o menos lo juntamos. Sí. Justamente cuando cruzas, te das cuenta que los festivales van un poco por allí. Es decir, hay tanta oferta. Es decir, The Cure puede tocar en 27 festivales. Pero ese, digamos, ya el atractivo no es la grilla, el atractivo es el concepto, de qué trata cada festival. Entonces se fueron tematizando los festivales allá. El Primavera Sound, por ejemplo, ahí retomo lo del Primavera, es un festival dedicado a la música independiente. Claro. Es un festival que te describe cuáles son las nuevas tendencias que vienen. Por ejemplo, Beach House, yo lo vi cuando presentó Teen Dream en 2010. En un escenario chiquito, una movida chiquita. Describime eso, ¿cómo era el tema de escenarios? ¿Cuántos escenarios habían? ¿Cómo era? Lo que pasa es que creció, de hecho, el año pasado. Por lo menos de un extremo a otro extremo, eso lo hacen en el Fórum. El Fórum queda casi a las afueras de Barcelona, digamos, es un como decirte, una rural, pero frente al Río de la Plata. Claro. Inmenso, un predio ferial. Y cuando no hay nada, es el paraíso de los skaters. Claro, claro. Lógico. Entonces, pero cuando hay festivales como el Primavera Sound, que creció tanto, porque se asoció también, todo esto es, digamos, conveniencia, digamos, son relaciones, sociedades. Empezó a entrar Pitchfork, empezó a entrar All Tomorrow's Party, empezó a entrar Ray-Ban, otros Heineken festivales. También, ¿no? No, el Heineken tiene su festival, tiene varios festivales y tiene unos en Bilbao. Ah, ok, ok. El BBK. Con eso. El BBK. Sí, y bueno, entonces creció tanto el festival que ahora, por ejemplo, el año pasado llegaron a haber casi 100.000 personas, digamos, durante los tres días. Y es música indie, ¿me entiendes? Música indie de verdad. Entonces, de un escenario, de un extremo a un escenario al otro, tardabas 15 minutos caminando. Es decir, y sobre todo por la cantidad de gente. Y sobre todo, lo que ha sucedido es que también se convirtió como en destinos turísticos. Ahora te venden paquetes vacacionales. Primavera Sound. Sobre todo. Entonces, fue lo que hizo Floppa cuando se fue a Portugal. Claro, fue a un festival. Claro. Bueno, se compró un paquete turístico que era el festival. Bueno, a lo mejor es el que organizaron los del Primavera Sound, que digamos que es el... El Primavera Sound se asoció, digamos, vendió el formato, Optimus se llama el festival, que es el Primavera Sound, pero se hace, no sé dónde fue Floppa, pero este festival era en Oporto. Puede ser, Y esto es, digamos, más una versión más chiquita del Primavera Sound. Entonces el festival creció mucho y comenzó, digamos, los organizadores son los dueños de una sala de conciertos, allá se llama Polo. Entonces ellos van haciendo scouting todo el año. Y es un festival caprichoso. Ojo, no es lo que está sonando, es lo que a ellos les gusta. Es lo que, claro. Entonces ellos, lo que nosotros decimos que puede llegar a ser algo, la nueva Babasónicos tendencia. Ha intentado 27.000 veces ir allá. Y le dijeron, no nos interesa que venga. La Primavera tocó el mato, me parece, ¿no? Dos veces. Lo que pasa es que la idea justamente es desarrollar al artista. Claro. Entonces tocan dos veces seguidas artistas nuevos, como el caso de Mato. Esperan un tiempo y después ven cómo se va desarrollando. Sí, porque Babasónico, ¿a qué va ahí? No, bueno, tiene el aparato para poder hacer cinco si quieres. Sí. ¿Entiendes? Pero a ellos no les gusta. Y bandas que tú ves y dices. Y ve a los mismos artistas. DXX, por ejemplo, en el último festival. Es un festival que ellos de un artista que ellos desarrollaron. No estaban de gira. Y digamos, porque estaban por editar el disco. Y ellos aceptaron la invitación. De hecho, adelantaron el disco allí. O mismo Bradford Cox de Deer Hunter dijo: mira, para mí esto es el mejor festival del mundo. Lo decía así en público. Y todo el mundo. Flipa, digamos, se lo vacila, la pasa súper, es un orgullo para un artista porque te eligen para participar allí. Pero también la sala te va desarrollando, van presentándote en su sala, van viendo cómo vas tanteando y luego ves. Es un festival además donde van, qué sé yo, 200 bandas. Se hace durante. Y ahora, por ejemplo, tienen la modalidad de que hacen, digamos, tienes como una previa. Es decir, tienes tres días de festival, jueves, viernes y sábado. Pero antes tienes toda una semana con artistas catalanes, sobre todo y españoles, y después tienes varios días, digamos, y tienes como una apertura gratuita, que es hasta la capacidad. Por ejemplo, ahí vi The Walkman, que tocó gratis. Y el año pasado vi, por ejemplo, a Caribou, gratis también. Es uno de esos festivales que hay como tipo para acampar, hay un lugar. No, para nada. Es decir, justamente eso fue una cuestión que ellos también desarrollaron, porque el festival era como hasta las 3 de la mañana, pero el subte en Barcelona abre a las 5. Entonces tuvieron que hacerlo hasta las 5 de la mañana. Claro, para que la gente pudiera tomarse el subte para salir. Claro, porque yo organizaron una línea de micros que te llevaban, era un lío, hasta Plaza Cataluña, que es el centro, y de ahí te dispersas y ya eran las 5 de la mañana. Sí. Entonces, tienes como 8 o 9 escenarios propiamente en el festival y vas viendo tendencias. La tendencia de este año fueron dos, entre otras, ¿no? Por ejemplo, fue el Dream Pop y un buen ejemplo es Beach House, M83 también. Que fue el único que presentó un show propiamente. Y una banda que. Y también ves el hype. Cuando ves que la gente se reúne y dice, ahí tengo que ir. Y era Chromatics. Que lo vamos a escuchar si Rodrigo lo permite, ¿no? En este momento. Es increíble, digamos, eso. Digamos, es decir, a partir de Drive, la película, esta banda se empezó a desarrollar mucho y creció mucho. Y digo, es decir, estaba. Y no fue fortuito que estuviera en el escenario de Pitchfork también. No. Y había, digamos, te digo, es decir, yo pensé que no iba a ir nadie, es decir, qué sé yo, y lo tuve que ver en unas escaleras montado de lado, bueno, no cabía nadie, es decir, es increíble, digamos, la gente sabe que va a haber. Cuando claro. vas allá te das cuenta de lo poco que hay, digamos, la poca información que hay acá. Es decir, internet no basta, tienes que ir a ver. Sí, yo la verdad me siento muy, digamos, vacío cuando voy allá porque amigos que nada que ver con el periodismo me empiezan a contar, mira, vi esto, pasó esto, escúchate esto, y yo digo, por favor. Me equivoqué de país, tenía que ir para otro lado. No, no, digamos, cuando llegué, lo mismo me pasó aquí cuando llegué de claro. Venezuela, no sé, y supongo en El Salvador, digamos, decir, claro. no sé, ¿me entiendes? Sí, sí. También tiene que ver con el área de influencia, digamos, y también geográfica. Entonces, digamos, Argentina, no hay que quejarse, digamos, está bastante bien posicionado, llegan artistas que realmente están funcionando. El problema es que no los desarrollan, es básicamente como un saludo a la bandera. Entonces uh-huh. vienen acá y listo, forma parte de la anécdota, entonces no desarrollan uh-huh. escena. Y no solamente no desarrollan escena, digamos, lo hacen con una sin conciencia de que estás ahorcando en escena al traer a un artista sí. de afuera. Digamos, la idea es que tú impulses, y eso es lo que ellos hacen allá, y lo mechas con un artista local claro. del palo, digamos, para claro. que... Acá pasaba en su momento era abrir una banda afuera, 2 minutos mismo, sin ir más lejos. Abrió para Ramones, antes de salir el disco, cuando salió el disco explotó, porque lo vieron todos con los Ramones, ejemplo, y vendió 50 mil. Los pillos claro, abrieron para Siouxsie and the Banshees. Claro, ese tipo de cosas. Es sí, como son que... vitrinas, entonces digamos... Bueno, igual acá en un momento se quiso posicionar, me parece, por ejemplo, el Mató. El Mató tocó con un Pepsi. ¿Y Masacre? Pepsi o Masacre. Me parece que... Bueno, Masacre lo logró, pero tiene un aparato atrás, digamos. Claro, grande. Y en el caso de El Mató, justamente, entre otras cosas, hablando de Masacre, digamos, si Wallace no lo hubiera incluido, digamos, no hubiera dado ese guiño en el último disco, digamos, sería una banda desconocida. Sería distinto. Pero a él Mató le fue muy bien, por lo menos en el Primavera Sound. Lo viste en un escenario chiquito y después lo viste en un escenario grande, van a desarrollar y después lo frenan. Y le dan posibilidades a otros artistas, pero es muy fuerte, digamos. Y la otra tendencia que les comentaba es el metal. El metal es trendy ahora, el metal uh-huh. es hipster. Increíble. Claro, vi en Napalder, por ejemplo, allí, digamos, y lo veía en un escenario. ¿A dónde? Chiquito, ¿En Primavera Sound? Sí, sí, tenía claro. un escenario de metal. Tenía gente que comía gatos, ¿me entiendes? El escenario sí. decía, y es eso. Y la edición francesa, Los Inrecuptibles, la etapa del mes pasado, era dedicada al metal. Es decir, increíble. Sobre todo el no. Doom, el Death. Porque está asociada al mismo tiempo con las guitarras, con ese sonido, con esa cuestión sónica. Sí, de la guitarra, con el stoner, con el shoegaze, sobre todo, con el dream pop. Es todo lo onírico que te puede producir, los ambientes, pueden producir las guitarras. Eso es lo que está entrando con muy fuerte. Con el drone y toda esa cosa. Exactamente. ¿Y el público cómo reacciona a eso? Increíble. O sea, el público va a ver Napalm, a Beach House y después ver a Napalm Death. Vi, por ejemplo, esto es también bizarro, Afro Cubins. Es un proyecto, digamos, que está liderado por Elías Ochoa de Buenavista Social Club uh-huh. y es una mezcla de son cubano con de ritmos africanos y con africanos, ¿no? Uh-huh. Y tú veías a la gente bailando, pero se lo creía, ¿entiendes? No era una cuestión anecdótica. La verdad, estaban fascinados. Y minutos después tocaba The Cure. Es como claro. que uno va con una mente tan abierta. Tan abierta, y que no es la cuestión. Digamos, claro, decir, ese como quiero, digamos, quiero introducirme en esto, quiero que esto, digamos, me devore a mí. Digamos, sí, vas como a aprender y a recibir cosas nuevas todo el tiempo. Es una esponja. El público es una esponja. Y no hay como nada, no hay como un preconcepto. O sea, todo pasa a la esfera del preconcepto. Todo sin duda, ves, si no te gusta, te vas al escenario de al lado. Claro. Entonces, igual es algo que desde acá, desde Buenos Aires, se mira mucho hacia afuera, pero muchos de los que están detrás de la búsqueda de esa apertura en cuanto a las grillas son los primeros en levantar la voz diciendo cómo puede ser que mezclen, no sé, a Garbage con, qué sé yo, con Cumbia Queers. Olvidad. En un mismo escenario. Olvidad. ¿Entendés? Entonces, venimos de una generación, perdóname, que le tiró pasto a Queens of the Stone Age cuando teloneó a Iron Maiden. Claro. No, lo que pasa también es verdad. Hay una cuestión. Si tienes un solo escenario, es decir, digamos, yo no quiero ver Queens of the Stone Age. Es decir, digamos, ¿por qué? Es decir, digamos, ni la banda ni el público, son los programadores los que tienen la culpa. Yo vi, digamos, en un festival, creo que en Quilmes, no me acuerdo qué, estaba Ojos de Brujo, pero porque fue el único hueco que le consiguieron, y después venían intoxicados. Sí. Y le decían, flaco, pero ¿por qué nos irrespetan? Venimos de España, no tenemos la culpa que nos hayan puesto esta hora. Les tiraban cosas. Claro, entonces, fue realmente escandaloso. Donde el gusto lo tienen en el culo. El año pasado Snow Patrol le cerró a Primal Scream. No, pero hay algo que es real, que yo también le decía, estás como loco, decía al productor, al organizador de ese festival, y era que decía que Snow Patrol es mucho más fuerte que Primal Scream en el Reino Unido. Es cierto, pero la realidad es que acá ni siquiera, digamos, vende discos. No, y gracias que conocemos, gracias que acá el público grande conoce a Primal Scream por Screamadélica. Sin duda, y además venía a tocar eso. Y venían, bueno, a tocar, pero ahora tocaron en los Juegos Olímpicos. No estaba mal, pero el problema es que las realidades, digamos, a veces no se ajustan. Sí, no, estamos también en el país que abrió Bad Religion, le abrió Ataque 77. Bad Religion le abrió Ataque 77. Claro. Y está bien, igual, digamos. Igual y está bien, y suena lógico. Sí, digamos. Es lógico. ¿Por qué? ¿Por qué la banda nacional siempre tiene que abrirle? Si, digamos, ¿por qué? Allá eso no sucede. Digamos. Igual seamos buenos también, digamos, que por ahí acá no hay un lugar donde se desarrolla Primavera, un lugar de 500 millones de hectáreas. Que tengan lugar a meter 9. Acá como que es, hoy en día, sobre todo, es un River, te hacen un festival en River, Club Ciudad, y pará de contar, no hay mucho más tampoco. El club de deportivo, perdón, el club de deportivo de la Boca. Uh-huh. Aquel, sí. El polideportivo. El polideportivo, sí, aquel. El ex polideportivo de la Boca, que es como Costanera Sur. Claro, en Costanera Sur. Costanera Sur. Se puede hacer escenarios. Allí, claro. Sí, ahí no, se hicieron solamente dos escenarios. Sí, pero después ya están las vibraciones que vienen, que la gente se queja, y que hay como una cosa muy... No, tampoco es dentro de la ciudad, lo que te digo. Tampoco fue conveniente. En Barcelona están en las afueras. Claro. No, pero esto es, digamos, tienes vecinos, la gente no se queja, nadie se mete. Es decir, la gente anda en otra, va a ver un recital y quiere pasarla bien, digamos. Sí, obviamente tienes el vivo que se quiere colear y todas esas cuestiones. El problema con Costanera Sur fue la Villa de Rodrigo Bono, que está al lado. Sí, que está al toque. Que estaba todo allá, ¿te acuerdas? Bueno, claro. Ojo, que ese fue el gran problema, que fue como la gente se quejaba porque no había accesibilidad, tenías que caminar 10 cuadras para llegar. Y después muchos se quejaron por algún tipo de eventual inseguridad dentro de la zona. Pero bueno, también no hay lugares en Buenos Aires. No hay pocos lugares, sí. Es ridículo, pero es así. También lo que sucede es que si de golpe, me parece que, pensando desde la óptica del organizador, yo me imagino a José Popart diciéndote, pero mirá, si yo hago el festival en Carué, no va nadie. Claro. ¿Entendés? Si lo haces en un lugar grande, apartado, en un campo, donde haya, qué sé yo, me imagino el Netboard lleno, un palo de gente. Pero el que hacen en Córdoba, ¿cómo se llama el de Córdoba? Cosquín Rock. Cosquín ahora... No lleva gente, yo nunca fui, pero no lleva gente Cosquín. No, pero hay algo que es real, digamos, fíjate algo. Es muy grande el predio. Eso es lo ridículo, digamos. Es un aeródromo enorme. Ah, está todo bien, digamos, y Cosquín puedes tener 400 escenarios. El problema no es eso, es la oferta, el concepto, claro, digamos. Sí. Ahí es lo mismo que... digamos, es lo que es una sucursal de Buenos Aires, ¿me entiendes? Sí. Los festivales de Capital. Entonces, digamos, es decir, está todo bien, pones bandas cordobesas, inventan cursos horribles, digamos, para poner a la banda cordobesa. Pobres bandas cordobesas, entonces... Pero las termina posicionando, de alguna manera. No, porque porque lo hacen en el... No, Rodrigo, la cuestión es así. Cosquín en algún momento era una opción. Ahora funciona porque es la alternativa de los pendejos en el verano. Entonces, ay, qué loco, me voy allá y me fumo. Y de los pibes del interior. Claro, de la gente, sobre todo, queda Córdoba, queda en el centro de la Argentina, digamos, y viene todo el mundo. Claro, va todo el mundo a verlo. También es la opción, esa es la opción, digamos, es la alternativa, pero concepto no tiene, digamos. Es decir, Cosquín, digamos, es básicamente un menjunje, es lo que tú decías hace un rato. Tienen un día reggae, un día metal y después el resto, fíjate. Entonces, el problema acá de los festivales es que justamente no hay concepto. Entonces, que era el hop, el festival. El último festival que me pareció que tenía concepto era el Bue, que después se posicionó después fue reemplazado por el Personal y todo esto. Y el Personal tenía las primeras ediciones del Pero Personal. Pero era una descendencia del Bue, digamos. Sí, era el Bue. Pero creo que fue el último festival, y Greenfield, ¿no? Que bueno, ya es una marca. Greenfield es una marca, sí, claro. Pero eso es lo que te digo. Y tú me preguntabas, a Greenbank justamente lo vi, tuvo que ver con el team, ese último team al que fui. Y era un socio brasilero, el que era el que le ayudaba a traer las bandas para acá. Veía, sí, y era un kermés. Es decir, tú veías el escenario y tú veías chicas bailando y estaba y sucedía todo en carpas y era un circo. Es decir, el concepto del festival era un circo. Era muy coqueto y era muy lindo y te sentabas y tal y lo otro y era, pero muy lindo. Y estaba frente a Marina da Gloria, eso queda como en el centro de Río de Janeiro. Entonces, digamos, ahí tú veías, digamos, es una zona peligrosísima. Es decir, tú sales de allí, digamos, porque, bueno, obviamente es el límite entre el sur y el norte, digamos, y te violas, ¿me entiendes? Entonces, de hecho, había combis que te llevaban. Pero tú veías y era muy lindo. Igual creo que un lugar común en todo el mundo es que siempre la banda local la maltratan. Esa banda, ese día tuvieron problemas bandas brasileñas y no tocaron, no importaba. Uh-huh. Pero por ejemplo, y fue muy curioso en ese team porque, por ejemplo, reciclaban las carpas. Es decir, vi Björk y la gente veía a Björk y se salía y tenía que entrar para Hot Chip, pero tenías que tener otro brazalete. Claro, lo mismo, digamos, no podías verlo todo. Es decir, no pagabas por show en cada escenario. Si tú entrabas, pero después lo que veías adentro. Después tenía que salir. Sí, por eso te digo, muy raro. Pero igual el evento muy coqueto. Uh-huh. Entonces, el primavera vas a ver show, listo. Un buen sonido, digamos. ¿Arranca qué hora? A las 4 de la tarde, digamos, 5 de la tarde y termina a las 5 de la mañana. Es decir, y ves de todo, es imposible. Mira, tengo acá el programa de este año y la verdad te digo que... Un repaso de las bandas. Un repaso, mira, The Cure, 3 horas tocó, increíble. Es decir, y lo peor, aquí vi Franz Ferdinand y no vi, ¿cómo se llama? The Rapture, pero sonaba tan impresionante, había una energía, digamos, decir, por ejemplo, Franz Ferdinand, ya lo vi, y yo me quedé y dije, pero me tocaron acá. ¿Qué hicieron? Claro. ¿Quién vino acá a tocar? Era pero una energía y era muy fuerte, y tocaban cosas, a ver, ¿qué más estuvo? ¿Te ahorras el precio de la entrada, ponerle para eso? ¿Cuánto salió? Sí, sale alrededor de 170 euros, por, algo así como... Las tres fechas. Sí, el paquete. Cada fecha salía como 70. Y es algo así como 300 y pico de pesos. Claro, sí. Pero imagínate, perdón. 6x7, 42. Son claro. 70 euros son 400 pesos. No, perdón. No, 100 euros son 600 pesos. Claro. Sí. Más o menos, bueno, el peso oficial. Sí, pero más o menos. Pero te sale como 800, 900 pesos. Pero imagínate, digamos. Ves 12 200, horas de banda tres días. Claro. Entonces, locura. Es decir, qué sé yo, ves. Así que me volvió loco. Vamos a eso. Por ejemplo. Que no hayas visto. Por ello que nunca hayas visto en vivo y viste, dijiste, esto. No, te hablo de las decepciones. Yo me acuerdo de Spiritualizer. Claro. Que sacó un discazo y el show fue un bodrio. Hay muchas bandas que por ahí son para ver. Me imagino muchas bandas para ver de noche en lugar chiquito. No, hay y muchas por ahí, bandas que son para festivales en realidad. A mí pasa al revés. Hay mucha banda que me parece que el lugar grande, o sea, a las 5 de la tarde, bajo el sol, haciendo la cosa media oscura, me la baja un toque. Por ahí otra banda más festiva. No, lo saben hacer, digamos. Igual no importa, digamos, si tienes 27 escenarios, digamos. Sí, así. Obvio. A ver, así que me volvió loco. Iggy Pop te había gustado mucho. No, pero no tocó en el. No, estamos hablando de este festival. Bueno, digamos, en este festival. DXX estuvo muy bueno. En comparación con la última vez que lo vi, Beirut. Me encantó, uh-huh. digamos. Hay una española que me gustó mucho, se llama Pegasus. Es una argentina la que toca allí, digamos. Y sus influencias, ahorita que estuviera hablando de Cienfuegos, está Cienfuegos, el otro yo, y hace Krautrock. Es un dúo, muy bueno. Ya lo compró. La sensación ahora en España es Pegasus. De hecho, me hago autobombo. Es decir, los entrevisté para Página 12. Se dio hace 2 semanas la nota y ella cuenta un poco cómo el rock argentino de los 90 le influyó, digamos, para hacer cosas. Y dice que el indie es como loco, porque decía: el indie en Argentina me parece que es mucho mejor que en España. Hay más movida, digamos. Es decir, no necesitan el público, no necesitan bandas de afuera para todo, para generar. Hacen la propia. Claro, eso es cierto. The Drums, los vi en vivo también, muy bueno, digamos. El cantante de Drums, Jonathan Pierce, es Morrissey en vivo, se mueve igualito, me encantó. Bueno, el tema que estamos escuchando ahora, Money, de The Drums, es bastante. Es el último disco, me gustó más el primero. Sí, el primero es mejor. Igual, esto es puro bla bla bla, porque me gustaría Chromatics compartirlo. Ese dale. Tema. Sonó. Ponlo entero. ¿Que suene un rato? Sí, dale. Bueno, no sé, digamos, como quiera. Igual, no, porque, digamos, mira, tienen que regalar discos y no me quiero pegar. Después te regalo el tema y después lo pones. Igual se lo pueden bajar, digamos. No, lo bajé. ¿Negociamos en 2 minutos? ¿Querés que suene 2 minutos Chromatics? No, ya está. Que vean Drive, que tiene un lindo actor y además tiene una banda sonora increíble. Me cambia. Bueno, igual te digo, es decir, no sé, este año no hubo argentinos en el primavera. Los únicos que ha habido fue el Mato de los 2 últimos años. No sé, veías cosas como también de Olivia Tremor Control o Natural Milk, que volvieron, digamos, que vienen desde de la camada de los Montreal de Adam. Algo importante, ¿venden cerveza? Sí, sí. Ok. Sí, mamado, allá nadie, la gente se emborracha y nada, no pasa acá nada. Acá es Quilmes y te venden cerveza sin alcohol, es una cosa inaudita. No, te dan alcohol, se hacen el VIP. Claro. Bueno, por eso. Yo que no era VIP. Tiene que tomar cerveza sin alcohol. No, no, te cuento algo, por ejemplo, prensa, el VIP que me pasó. Es decir, ahí el concepto es que tú vas a trabajar. Es decir, y después tienes que mandarles la nota, sobre todo si eres medio de afuera, para que vean que no estuviste de vacaciones ahí. Claro, claro. Entonces, a ti te dan un VIP, digamos, para que trabajes cómodamente. Es decir, la birra, la comida, lo tienes que pagar. Te da un precio preferencial, pero lo tienes que pagar. Uh-huh. Todo, claro. Prensa local, sí, tal. Claro. Es decir, y después, los viáticos, lo pasa. Sí, obvio. Entonces, antes, digamos, con la crisis. Sí, igual los viáticos no te cubren la comida, papi. Bueno. Te cubren los transportes. Mira, es Betcraft también. Siempre se puede dibujar. The Weeknd fue una decepción. Te puedo hablar de decepciones. Spiritualized y The Weeknd. Que lo venían como el nuevo Michael Jackson. Horrible, la verdad, te digo. Decir, no, igual, la prensa ya decía. Es un poco fuerte, el nuevo Michael Jackson es un poco fuerte. Sí, y es una vuelta linda, digamos, así como sorpresiva a San Etienne. ¿Qué más? Bigot, otro español que le está yendo muy bien, que estuvo acá en Nicet, no fue nadie, digamos, creo. Codain también estuvo increíble. Wave, ¿qué onda viste en escenario grande? Ponele que dijeras, qué raro, esta banda chica en un escenario, ponele, no tocó The Cure al mismo nivel. O no, casi. No pasa. En la tarde, temprano. Pero no, la verdad no. En el escenario principal. Toca lo grande. Lo más chiquito fue The Rapture. Está bien. Pero fue una fiesta, digamos, es increíble, la verdad. Otro festival de otro país. Ahí tenemos que poner temita de esto, de todo lo que habló, y después pasa a otro festival. Digo yo. En Barcelona, después, 15 días después, se hace el Primavera, el Sonar. El Sonar, ese es otro gran festival de. Sin duda, un festival diferente, pero es un festival de música de vanguardias y artes audiovisuales. Como podría ser el Ciudad Emergente acá, pero no. Ponele. ¿Qué? Si quisieran lo podrían hacer. No, se tiene más el espíritu del Primavera. Igual hay festivales chiquitos en España como el Emergente. De hecho, me preguntaban los de Columpio Asesino y los Off Lesbian en su momento, ¿por qué tocan tan temprano? Digamos, es decir, porque están acostumbrados a tocar en las noches. Igual un recital en España o en Europa en general es a las 8 de la noche, 20 horas. Y termina a las 10, 11 y te vas a tu casa. Sí. Y el metro cierra a las 2 y chao, se acaba la noche. Si no es acá, yo estaba en Bulgaria, pero en Hungría, en Budapest, y me decían que esta era la ciudad loca, que no podía entender cómo, digamos, hubiese joda todos los días. Sí, hasta las 7 de la mañana todos los días. Yo digo, si, no digo que esté mal o esté bien, digamos, pero pues, yo, para ellos era muy raro. En cuanto a el sonar, se hace sonar de día y sonar de noche al mismo tiempo. Es decir, tienes un abono que es para el día, para la noche o para todo. El sonar de día son tendencias mucho más relajadas, más, digamos, ya no da la capacidad. Este año batieron el récord y era año de crisis. Y ellos tuvieron igual una preventa desde el año pasado y metieron 100.000 personas en las 6 fechas que hicieron. ¿Eso también es un predio similar al otro? No, se les fue de la mano, porque acá el sonar de día es en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Ah. Sí. Que tiene 4 escenarios y no cabía, era imposible caminar. Ya se les quedó muy pequeño ese escenario. Y el sonar de. Pero es más como para hacer el vermú, ¿no? Digamos así, como para hacer la previa. Es claro. Decir, sí, es más tranqui. Más tranqui. No, igual tiene fiesta, pero tranquilo. Donde digo, y en el derrape es en el de noche. Que se hace. En una, no es Barcelona técnicamente, es Hospitalet Llobregat, es otra ciudad. Y lo hacen en un lugar que es como un hangar de aeropuerto. Y ahí también no podías caminar. Es decir, yo vi, por ejemplo, Metronomy, que tocaron acá en Niceto, y digamos, y los vi bien, pero me encanta. Y la verdad, no llegaba a verlos, digamos, es decir, muy lejos, digamos, decir. ¿Y ahí también varios escenarios? Ahí tienes 4 escenarios. Y en el de día tiene 5, algo así, como 5 escenarios. Pero por ejemplo, nada. ¿Quién encabezaba el sonar que fuiste, por ejemplo? Este New Order, esta nueva formación que es horrible. Que de hecho, por eso sí, te digo, es decir, acá, uno de los primeros países donde tocó, guarda si no fue, digamos, el primero fue Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, en obras. Yo lo vi en diciembre, horroroso. La ausencia de Peter Hook se nota mucho, es decir. Pero la están remando como pueda, compara, digamos, para poder, digamos, sobrevivir, porque saben que se acabó la franquicia. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Acá lo que denotó este festival también son tendencias, que es lo que se viene. Y de paso, lo bueno de estos festivales, por ejemplo, en España, es que los exportan la marca. El Primavera, bueno, ya lo hizo en Portugal, porque la ciudad se parecía a una ciudad portuaria como Barcelona, chiquita, con una escena independiente en ascenso y todo eso. Y te digo, los artistas españoles van todos a Barcelona ahora. El Guincho, por ejemplo, se estableció allí. DeLorean, que son vascos, también se establecieron allí. Entonces todos giran en torno a Barcelona. Pero después, en el resto del año no pasa nada. Ojo, claro. ¿No? Entonces, digamos, tienes también, bueno, en el Sonar también ellos sí, ya el año que viene cumplen 20 años. Y lo organiza el gobierno de Cataluña. Es un evento estatal, gubernamental. Con bueno, todo lo que eso significa. Claro, sí, tiene una marca de cerveza que los ayuda a sponsorearlo, pero digamos, tienen tres organizadores que lo vienen haciendo y ellos hacen la curaduría y son bastante estrictos con eso. Entonces, por ejemplo, este año fue una vuelta del... Digamos, lo que destacaron fue las nuevas tendencias del pop electrónico, por eso New Order siempre, digamos, claro, era como la banda. Era la vanguardia. Pero por ejemplo tenía Astra, que es una banda canadiense, que es muy, muy buena. También lo otro es la vuelta del rap de la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, pero mezclado con, digo, como una consecuencia de todo el boom del dubstep. Entonces, por ejemplo, tenía Flying Lotus haciendo una mezcla bastante rara, digamos, decir, digamos, como acercándose a partir del dubstep al rap de la costa oeste. ¿Y esto era igual, también duraba tipo a las 5 de la mañana o era algo más corto? Comenzaba a las 5 de la tarde y digamos, el de día y sí, terminaba a 10 de la noche. Y el otro comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Ajá. Entonces. Pero eran dos cosas distintas. Yo tenía entrada para el de día o tenía entrada para el de noche. Por ejemplo, o tienes el paquete, o el paquete completo. Claro, o pagas por una de las fechas. Así, y el paquete completo en total es que dicen 12 horas acá adentro, ponele. No, son dos lugares distintos. Son dos lugares distintos. Tenés que Claro, pero ya. Sí, te pagas el pasaje y todo, digamos. Sí, tienes un micro, un bondi que te lleva de un lugar a otro. De un lado es lejos, a otro. Es lejos. Tardas como 40 minutos. Yo lo hice en tren, por ejemplo, porque estaba cerca donde vive mi hermana, que obviamente es decir, tengo que, digamos, aminorar costos, y estaba mi hermana y me quedaba en su casa. Pero por ejemplo, algo que me llamó la atención Lana del Rey. Horroroso, es decir, es súper patético, insoportable. La contraparte, y esto lo dije poner que es muy bueno. Esto es un descubrimiento, amigo. Vamos, fue también parte del Sonar en una iglesia, dentro de una iglesia. Dos de las cosas, ya yo la conocí, una era María Minerva, que es como la contraparte, la Lana del Rey desorbitada, al palo, y era como más pop house, pop electrónica, mezcla de pop electrónica y house, y también tenías Picking Light. Increíble. Un amigo me dijo, ven a ver esto, y después me conocen Numbers, la banda. Sí. Bueno, ella era la batera de Numbers, y se casó, tuvo una hija, le dio una revelación, y empezó a meterse con el dub, la psicodelia, y empezó a ser algo muy oscuro. Y eso en una iglesia, ¿lo viste? ¿Ah? Eso en una iglesia. Increíble. Y con el esposo hace esto. Sacaron un disco que se llama 936, si no me equivoco, del año pasado, y ahora sacaron uno nuevo... 936, sí, creo que se llama así. Y acaban de sacar uno que se llama Lucifer. Sí, alucinante. La verdad, te digo, fue una de las cosas que. Eso me hablabas de sorpresa, eso me sorprendió. No los conocía. Pero cuando un amigo me dice, ¿te acuerdas del nombre? Y yo, sí, era el baterista. Digo, no. Y estuvo muy bueno. Eso estuvo increíble. Pero por ejemplo, también la tendencia es la vuelta al house. Claro. Y también abre mercado. Ahora los rusos y los polacos se están metiendo en el mapa de la música independiente. Entonces, por ejemplo, tienes a Nina Kravis, que es como la referente del house de Rusia. Y también tienes a otro DJ productor que se llama Elton John. y también, digo, pareciera un juego, pero también tenías, por ejemplo, allí a Nina Kravis, Elton John, y tenías a DJ Harvey. Entonces, yo entrevisté a... Personaje Capuzoto, claro, parece. Yo le pregunté a Eltron. Entonces, el nombre de él, el apodo artístico, es por casualidad. Y está es Kravitz, pero sin la, digamos, pero sin la T. Y el otro es porque el apellido es Harvey, ¿no? Entonces, no pareciera. Como el submundo de los países nórdicos. Dame precio del sonar, yo quiero ir a lo concreto. Lo rebajaron, estaba en 130 euros, 100 euros creo. Tenía precio. ¿Cuántos días eran? 3 días. 3 días también. Sí, no tiene eventos gratuitos. Lo que sí hicieron fue, sí, dieron un evento gratuito con New Order. Digo, pero gratuito en el sentido de que antes tenías un evento que tenías que pagar, que era el domingo, pero esto lo hicieron el jueves como la previa. Entonces sí, hicieron una fiesta, pero para cierta gente. Entonces era como la fiesta de presentación del Sonar. ¿Cómo se llama? Y nada, estuvo muy buena esta edición. La verdad me gustó más que el Primavera Sound, esta edición. Porque también, digamos, Mostly Robot, que es un proyecto de Jamie Liddell, que lo presentaron allí. Es una marca de software para música. Reunió a gente de la electrónica, pero que tenían en común el rap. Digamos, o herramientas o una influencia rap. O sea, agarraron 5 artistas, los juntaron y empezaron a hacer toda esta movida. Que tocaban temas de ellos, tocaban temas, hacían covers y también tocaban temas que habían realizado. Y la verdad, el experimento estuvo de Herbie Hancock, por ejemplo, estuvo muy bueno. Acá también tocó Pegasus en este. Nada. ¿Latino ni cerca, o sí? No, hubo un exponente mexicano, peruano, y también tuvo un argentino que no lo conocía, que tocó como, ya te digo, que tocó como como español. Que tocó, se vendió. Claro, no, yo me enteré. Sacó el pasaporte comunitario. Claro. No, a ver, tocó como las. Newen se llama. Yo pensé que era español, hasta que un amigo venezolano, que es productor y DJ también, me dijo, yo le dije, pero no es español. No, me habló de él porque este nego está pasando los temas de mi amigo también. Entonces, no, él es argentino, pero bueno, como vive acá, si vives allá, claro, eres español. Entonces, pero no hubo una presencia realmente argentina que lo trasladaran hasta allá. Igual yo te quiero traer a Latinoamérica. Yo te estoy hablando de esto. ¿Viste otros festivales? Porque estamos hablando de, si bien España hoy está pasando por un momento de crisis muy importante, donde es probable que recién el año que viene empiecen a sentirse los coletazos de la crisis económica, más allá de la inyección de dinero que hace la Unión Europea y demás, me gustaría hablar de países que tienen condiciones similares al nuestro, donde es casi tan difícil. De los festivales, sí. Digamos, a ver, Europa del Este es lo que se viene en festivales, y eso es lo que quiero explorar el año que viene, si puedo. Hay una Si quiere colaborar con Schumberg, puede bajar la cuenta. No, lo puedo hacer. Serbia, que se llama Exit, comenzó como un festival de estudiantes universitarios y ahora es, pero tú ves la grilla y tú dices, no puede ser. Es decir, Hungría es un paraíso, digamos. También ahí tuve la oportunidad de acercarme a un festival que está bueno, no me pude quedar porque queda bastante lejos de Budapest. Pero bueno, nada, es lo que y tú ves cuando caminas por Budapest, se va Volt, y que cumplía su 20º aniversario. Hay otro, que no me acuerdo ahora el nombre, que se hace en una isla que está dentro de Budapest, que también llegó a sus 20 ediciones. Y tú ves, digamos, festivales por todas partes en Budapest. Está bueno porque en Europa aprovechan el coletazo de que van las bandas para un festival y hacen la gira de festivales por Europa. Considera también, digamos, que cuando vienen a Latinoamérica las distancias son muy grandes. Pero dentro de Argentina las distancias son grandes. Incluso. Pero tampoco se desarrollan en otras ciudades, ¿me entiendes? Mendoza, Córdoba, San Luis. El país mismo es así, no solo la música. Entonces, por eso te digo, podrían hacer mini tour, digamos, qué sé yo, digamos, decir, pero. Nada, y van a Uruguay y te dice, wow, digamos, sí, tremendo. Sonic Youth en Uruguay, como ya no veo más nada, o Pixie. Sí. Y eso, la verdad es que es una pena, pero las distancias. Hay como 10 festivales. Hay, por ejemplo, uno que se llama Fusion Festival, que hay hubo participación argentina, estuvo El Mayonesa, que es un cumbiero reggaetonero que abrió las puertas del mercado latino en Estonia. ¿No es el de Kebate Chocolate? ¿No es ese? No. El Mayoneso es otro que tiene un proyecto que es bastante interesante. Ah, lo que confundí. Es en ¿Cómo es el idioma? ¿Cómo se dice? ¿Estonés? Estonio. Canta cumbia en estonio. Ah, ya sé quién es. Sí, MC Dance y on Policey. Le tira mierda, hace como cumbia villera, pero... Sí, claro. Cumbiatrónica en estonio. Exportó la de Pablito Lescano a... Sí, bueno, y le va está muy más bien cerca allá, del Chávez, pero... igual que de Pablo Lescano. Bueno, pero él decidió armarse un circuito underground, o de casas ocupa, es decir, tiene otro perfil. Gira uh-huh. por Europa por el Pancho y la Coca, es decir, lo que va haciendo es eso. Y tuvo una gira de 40 ciudades, digamos, uh-huh. es decir, no gané nada y tocan en squats y cosas así. Volviendo a esto que decías antes, los festivales en Hungría y demás, el precio, o sea, es un país que no es euros, es otra cosa, como más, digamos, más parecido a Argentina, como decíamos antes. ¿Los precios cambian? ¿Hay una diferencia notable entre un festival? ¿O es carísimo? Sé, o sea, para la gente de Budapest, ¿ese festival está bien o es carísimo? Está bien. Okay. Igual es una economía que está estable. Es decir, no está en la eurozona, Budapest. Es muy barato en comparación con Argentina, por ejemplo. Uh-huh. Y las entradas de los festivales no son caras. Es decir, están bien. O sea, claro, no pasa que el festival queda como hacer un festival por ahí de primer nivel, queda un precio de primer nivel, vamos a poner entre comillas, y que sea como algo medio inalcanzable para la gente. No especulan jamás, al contrario, que creen que vaya gente. Ok. Y quieren también, es lo que te hablaba hace un rato, el concepto, y también quieres posicionarte sobre la oferta de los festivales en Europa. Uh-huh. Sí, porque por ejemplo, a Barcelona van muchos ingleses, al punto de que el Benicassin lo compró Glastonbury. Que este año no hicieron Glastonbury, porque en teoría es que no habían baños por los Juegos Olímpicos, dicen los organizadores. Claro. Es la primera vez, creo que en 40 años, que no hacen Glastonbury. Claro. El otro es el Roskilde en Dinamarca. Claro. Ahí tocó Caramelo Santo alguna vez. Y sí, tocó, esta última vez tocó la Fernández Fierro. No, y también tocó Tremor allí. Uh-huh. Otro festival que cierra la temporada de festivales, que es hasta septiembre, digamos, que es el Electronic Picnic. Electro Picnic, perdón, se llama. Uh-huh. Que es en Irlanda. Que es un festival indie. Que mezcla con la ecología, por ejemplo. Uh-huh. Esa es la movida. También tienes el Rototom Sound Splash, que es un festival de reggae, que se hacía en Italia, pero la justicia italiana lo empezó por todo el rollo de la marihuana, lo empezó a perseguir. Y se tuvieron que mudar a Benicassim. Es increíble ese festival. Uh-huh. Aquí va, el único que va, a mí me gustaría estar, voy a decir el año que viene. Sí, lo que pasa es que te vas dando cuenta cuando viajas. Por ejemplo, también tienes el Hurricane en Alemania. Bueno, por ejemplo, el Fusion Festival es el festival de contracultura más grande del mundo. Son 4 días, pero están 7 días. Y la gente sí se queda en carpa, y es a las afueras de Barcelona. Y el Hurricane tiene la particularidad que tiene un festival mellizo que se hace en el sur de Alemania. Este es en el norte de Alemania, y tiene otro festival que se hace en el sur de Alemania con la misma grilla. Claro. Entonces, por ejemplo, hay como 10 festivales que está bueno para ver, pero tienes infinidad. Si tú ves, por ejemplo, una vez cuando estuve en París, tú veías festivales, pero obviamente son los mismos artistas girando. Lo que pasa es el armado, claro, toda la movida. Sí. Entonces, se tematiza distinto. Claro, por ejemplo, bueno, y las Kellys también tocaron en el Fusion Festival. Y otros festivales más, digamos. Yo te estoy hablando del verano. Uh-huh. Es decir, sí, cuando arde el festival, digamos. Claro, pero. Y también tienes un circuito, digamos, artistas que quedan colgados y que no entran en circuitos de show, como por ejemplo San Etienne, que la vi, ahora saca disco con David Byrne, por eso también un poco se guardó, pero seguía presentando su último trabajo, el que sacó el año pasado. Y veías a San Etienne y increíble. La verdad tampoco estaba muy convencido. Y este mismo amigo que me llevó, que tiene muy buen gusto. Me dijo, ven a ver. Entonces digamos, fui a ver San Etienne y me encantó. La verdad me enamoré de vuelta. Mi nuevo amor platónico. Bueno, y ahora se va de gira con David Byrne, pero también ves a esos artistas. O por ejemplo vi Portishead en el marco de otro festival. Y es, no te lo puedes creer, se te va el tiempo así, con Portishead. Muy oscuro, gracias, nada, no. Ojo, no es como acá. Sube, hace la suya, está bien. Claro, es decir, el otro día estaba viendo, me acuerdo acá, qué concierto, y era hablando todo el tiempo. Y es una paja, digamos, que te estén hablando todo el tiempo. Pierdes Foo Fighters, si no me alejo. Y digo, si flaco, digamos, tienes una hora para tocar, cállate y toca. Entonces, digamos, es decir, yo no quiero que me decís hola, ¿qué tal? Yo no quiero que me saludes, quiero que escuchar tu música. Nada, eso, digamos, decir, allá van y tocan porque es festival y es así cronometrado. Si claro, sí. Te bajan el volumen y chao. Pero nada, es. Y me pasó una. Y también conocí artistas estúpidos, digamos, pero les va bien, como Nicolas Jaar, que lo conocí. es la sensación de la nueva música en todo el mundo. Ojo, es un chileno, es un neoyorquino de padres chilenos. Uh-huh. Y el tipo, pero tú lo ves y el tipo, tú hablas, googlea, digamos, Nicolás Jarre, vas a ver que es como la estrella, la estrella, digamos, hasta el popero, el rapero, todos les gusta Nicolás Jarre. Y nada, ahora le está yendo de la puta madre, y lo conocí y es un arrogante, por favor, habla español, y me decía, no, por favor, háblame en inglés, tú conoces a esta gente de Chile, no tengo nada que ver, es otra generación, no me interesa lo que ellos hacen, pasa, idiota, digamos, decir, ¿quién sos? ¿A quién te comiste? Entonces, digamos, era así. Y una banda que debería. Esa sí tiene que venir acá, espero. No sé, bueno, ya vi todo lo que quería decir. Sí, no está, creo que vaya a haber más cosas. Uh-huh. Después de Cure 3 horas, a ver si es como difícil. Ahora que dicen que viene acá Robert Smith, digamos, está todavía reacio. Y eso es lo que me enteré ya, de venir acá después del ferro del 87. Uh-huh. Le tiene como pánico a Sudamérica. Y ese Diane Burr, uh-huh, es un dúo sudafricano que es lo más violento visualmente que puedas ver. Es increíble, digamos, te provoca de todo, ¿entiendes? Verlos en vivo. Para mí fue alucinante, digamos. Son los White Trash, ¿cómo se llama? De Sudáfrica. De Sudáfrica. Y es toda una cuestión medio reggaetonera, rapera, mombatón, digamos. Pero están todo el tiempo agitando, es decir, es muy volátil lo que ellos hacen, digamos. Y las visuales también son como... Que te confunde, digamos, si estás arengando un espectáculo racista, por ejemplo. Es decir, te ves metiendo ¿qué es esto? ¿Pero por qué? De repente están hablando del poder blanco. Aparte. Claro, entonces, pero de repente dicen, digamos, aparecen negros, la reivindicación del negro, es decir, juegan con la miseria humana. Entonces, de repente tú dices, ¿qué es esto? Claro. Pero, digamos, entonces no sabes si comprometerte y lo hacen muy bien, que es lo peor. Es pop para divertirse. Sí. Y nada. Claro. No, está muy bueno. La verdad que te digo, y nada, no sé, digamos, es como increíble todo, es infinita, ¿verdad? Te quedas con las ganas. Cerrando un poco, vos si tenés que, a ver, yo tengo una plata ahorrada, quiero ir a dos festivales en el mundo que hayas visto vos y demás, ¿cuál me dirías que vaya? Yo iría así, digamos, el año, no sé, la verdad, te digo, es como... Depende del año, está bien. ¿Qué tipo más allá de la banda. Te pregunto qué tipo de música te gusta. Rock. Tiene una remera puesta a los Clash, ¿qué le estás preguntando? Pues yo, digamos, entonces tengo que... Igual yo tenía una, digamos, decir, de ACDC, fui a ver Miranda, digamos, ¿qué es el problema? No, pero digo, hablando, vos le preguntás a él qué es lo que le gusta. Hay como, por lo menos en lo que vos rescatás, un audio particular que es como que a la mayoría de los artistas, hablaste de Nicolás Jarre, acá por lo menos de Drums, Beach House, Tori Moa. Digamos, si voy a introducirme, todo más o menos. A ver, te digo, el Primavera, porque tienes artistas electrónicos, tienes de todo, un poquito de todo. Siempre dentro, no tienes artista, digamos, denso, digamos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver a John Paul Young así de frente, digamos, con un proyecto noise noruego. Se llama Silver Silence, Super Silence, perdón. Un bodre, una patada en los huevos. Horrible, digamos. Tú podrás hacer John Paul Young, pero es una mierda lo que estás haciendo. ¿Entiendes? Claro. Sí, ¿no? Y con todo respeto, ojo, digamos, la gente se iba. No lo digo yo, la gente se iba. Sí, ¿me entiendes? Entonces, sí. Pero era mucha experimentación, digamos. En ese sentido, el Primavera, entonces, digamos, claro, trata de ser como mucho más mainstream. Si tengo plata y viajar, voy a Primavera. Después veo que hay en el resto de la grilla de Europa. Por ejemplo, yo, y de paso es como como les dije, la puerta de entrada. Lo que pasa es que la distancia entre festivales es fuerte. Por ejemplo, yo te sugeriría Benicassin y Glastonbury, que están cerquita y son los dueños, digamos, decir. Sí. Eso. Yo entré, como llegué acá, por Villa Lugano. Entonces yo no sabía dónde estaba. Es decir, yo llegué el primer asado porque... Aguante Lugano, qué bueno, manga pero de gatos. Aguante Lugano, manga de gatos. ¿Y qué dije? Yo llegué... No, por eso. Te digo, yo no sabía que era Villa Lugano. Fuimos vecinos sin saberlo. Pero lo que te digo es, yo te digo el Primavera porque me enamoré, porque justamente, digamos, era, wow, mira todo esto, qué genial. Pero pará, él tiene plata para ir a España y para ir al Glasto y qué sé yo. A mí no me da el piné y me tengo que mover en América Latina. Lollapalooza. Los conocí a los organizadores y se viene. Uh-huh. Y de hecho van a hacer, ay, qué festival. Coachella lo van a hacer en Chile también. Ah, mira. Ahora Coachella es muy curioso lo que están haciendo, que es Coachella aprovechando lo de lo que resta de verano, pero en un yate, en un crucero. En crucero, sí. Le hizo Wizard, un par de bandas la están haciendo esa, la de salir de crucero. Claro. Solamente, pero digo, estás hablando, nombraste dos festivales que genéticamente no son latinoamericanos, son dos festivales de afuera que se vienen a hacer acá. Digo, viste Rock al Parque, has estado en festivales latinoamericanistas. La verdad es patética. La verdad, si comparo, es como el Vive Latino, tiene ese concepto como local latinoamericanista y quieren abarcarlo todo y no puedes todo. Entonces, digamos, decir, en México, digamos, funciona, obviamente, habla hispana y va la banda habla hispana, digamos, qué sé yo, está buenísimo, pero y ves un montón de bandas, ves a qué sé yo, a Queen of Stone Age con, digamos, La Lupita, no sé, pero y Los Auténticos Decadentes, ¿me entiendes? Claro, es una mezcla que tú dices, hay que tener mucha tolerancia o muy mal gusto. O ser sordo como los mexicanos. Entonces, que aparte juegan mal el fútbol. Eso es lo que te digo, es decir, entonces, qué sé yo, digamos, igual te digo, tampoco es que Lollapalooza tenga una grilla, digamos, van comenzando, la van desarrollando. Pero vamos, está bastante bien. Está bien, y, digamos, el hecho de la iniciativa. The Drums estuvo allí y acá no cruzó el charco. Claro, y hablando de. La cordillera. Hablando de ese tipo de festivales que vienen con un ADN extranjero y que se van a empezar a hacer acá también, el Rock in Rio, ¿a vos qué expectativas te despierta? Yo estuve en el Rock in Rio hace... Yo soy un cazador de festival y espero ampliar el espectro del año que viene. Ganarle a Rosso en la materia. No sé. No, para nada. No intento. Pero te digo, lo que más me interesa, digamos, un buen regalo, un festival, un recital. Pero estuve en el Rock in Rio hace 2 años. Horrible. ¿En Río o en la...? No, en Madrid, en la ciudad que construyeron a las afueras. Yo hice todo el tour, toda la parafernalia. Lo hiciste completo y te salió mal. Entonces, digamos, yo fui para ver justamente, para poder decir que estuve en Rock en Río, para ver cómo era la experiencia, claro. ¿No? Y la verdad, acá ni loco voy. Es decir, si repiten el modelo es mira, a ver. Claro, de poner Capanga con Saint Vincent. Tocó hace poco, tocó Maná, un día tocaba Maná, DJ Guetta, y no sé, después el otro día, no sé... Claro, Metallica, a mí me así, tocó un día que tocaba, ¿cómo se llama este español? Ay, que hace rock mestizo. Macaco. Ah, Macaco. Macaco. Entonces era Macaco y al final la noche la cerraba Bon Jovi. Bien. Claro. En el medio Rihanna y todo eso, ¿no? Sí. Y yo veía a la gente porque es como un circo. Es un parque temático, un parque de diversión. Entonces, ¿cómo se va a hacer acá? Acá se va a hacer en el parque de la ciudad, en lugar. Entonces, tenía juego, entonces tú veías a Bon Jovi tocando en la pantalla y de repente había gente colgada que se lanzaba como de un cable a otro, ¿no? Digamos. Ah, Bon Jovi, te da ganas de tirarte, si estás ahí arriba, está Bon Jovi, me tiro de cabeza. Caigo encima de Bon Jovi y lo mato. La única vez que yo, y también vi a Zoe, a los mexicanos, es decir, creo que fue la única vez que le dije a un amigo, estaba con un amigo. Tengo ganas de morirme acá mismo. No, me quiero ir, no aguanto más, digamos. Esto es patético, ¿no? La verdad, un bodrio y no venían birra, además. Entonces. Claro, peor. Claro. Un bodrio seco. Además. Bueno, yo, para ir cerrando, me acuerdo que uno de los primeros comentarios que vos hiciste al regreso de tu trip festivalero fue sobre Iggy Pop. Que te encantó. Y Pop en vivo, y te sorprendió y demás. Y acá tengo un tema de Iggy Pop que vos trajiste. Claro, porque estaba girando con los Stooges y yo vi quien le abrió Iggy Pop. Ese es otro festival, se llama El Cruella, que también es como un menjunje raro. Pero creo que Iggy Pop estuvo ahí porque coincidió que estaba en la fecha, digamos. Claro. Pero es un festival como mucho más ecológico. Está Greenpeace, Amnistía Internacional. Sí, Iggy Pop no usa remera, por eso. Reggae, cool. Estuvo, digamos, Linton Quest Johnson al día siguiente con MIA. Y bueno, estaba Iggy Pop. Y quien le abría Iggy Pop era el Pelado Cordera, con la Caravana Mágica. No, pero yo vi algo increíble. La gente se prendió y empezó a bailar. Los metaleros los veía bailando cumbia. Sí, era. Y yo, digamos, no tienen. Volvamos al prejuicio. No tienen prejuicio. No, bueno, tampoco conocen al Pelado Cordera. Claro. Tampoco. Sí, pero lo que te quiero decir, tenía un artista. Ese pibe vio la pibes, loco. Bueno, y entonces, después hablé con el Pelado y decía, no, esto no lo puedo creer, ¿me entiendes? Decía. La gente en serio estaba prendida afuera. Digo, podría decir que no, digamos. Sí. Más allá de que escribí un libro de la Bersuit, realmente soy honesto, pero he dicho que he hecho una mierda. Digamos. Tampoco es que me mimetizo con la propuesta de él, pero después vi a Iggy Pop y te digo, la verdad, eso es rock. Es decir, ve ese man, digamos, Rengo, con más allá de Rengo, digamos, con la cadera rota. Pues se rompió la cadera. Se había roto en Nueva York, en 2010, algo así. Y entonces, digamos, parecía como que se estaba desarmando. Se va a desarmar en algún momento. Claro, y de paso cae el público y se rompe la boca. Entonces, ¿cómo no quererlo al tío Iggy? Maestro. No, es maestro. Usted decía, a ustedes les gusta la electrónica. Yo la odio, el Puki Puki es una mierda. Jodanse, hijos de puta. Decía, y era. Todos sangrando, así en cuero. El abuelito, bueno, me entiendes. A ver, claro. El abuelito incorrecto. Entonces, digamos, salí con la sangre y entonces empecé a escupir la sangre. Qué maestro. Estuvo muy bueno y la bancó así fuerte. El dos mejor. Horas, además. Digo, hora y media tocó Iggy Pop. Estuvo muy bueno. Y justamente acababa de sacar el Après, que es tú que hablas francés, ¿no? El nuevo disco que está muy bueno. Sí, la verdad, es un nuevo intento por como por la continuación el coso, claro, por su beta Kroner. Uh-huh. Me parece muy digno. Que le queda muy bien. Sí, le queda muy bien. A mí no me gusta tanto el primer, pero lo tengo original y todo. Está muy bien. Te invito a Schumer como cosa así, cierre bonito. Que presentes el tema que trajiste de Iggy Pop, que empieza a sonar en este momento. Esto es del disco de Iggy Après, que salió en marzo de este año. Y este tema, Syracuse, es un tema de un guyanés, un artista de la Guyana francesa, se llama un cover de Henry Salvador. Uh-huh. Syracuse. Bueno, entonces de la mano de Schumer, Syracuse de Iggy Pop. Estuvimos hablando de los festivales alrededor de Europa y Latinoamérica. Conclusión que los de acá son una mierda. Y bueno. De Paque, El Grand Oiseau, qui s'amuse. A glisser l'aile sous le vent. Vois les châtains de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au Comorant et m'enivrer de vin de Parme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. En todo lo contrario, te presentamos Campo de Bandas. Oh, and this one time, at Bandcamp, I stuck a flute in my pussy. Porque en Bandcamp también hay cosas gauchitas. Muy bien, señores, como siempre, como ustedes saben, como nos gusta, cada tanto agarramos Bandcamp, ese espacio bastante variado de bandas independientes que tienen ganas de hacer conocer su música a través de internet. Lo peinamos y buscamos las mejores. Tenía ganas de decir que la peinábamos. Tenía ganas de decir que la peinábamos. Lo peinamos a Bandcamp en esta oportunidad para traerles a ustedes lo que, por lo menos para nosotros, es lo mejor de todo aquello que se encuentra en Bandcamp, siempre haciendo hincapié en lo que más o menos es relativamente nuevo. En mi caso encontré una banda, un trío de la ciudad de Bordeaux, ya que estamos con el francés, ahí en el suroeste de Francia, una ciudad portuaria del suroeste de Francia. La banda se llama Strange Hands, es un trío este cuyo approach es básicamente muy sencillo sobre la música psicodélica y el garaje de los años 60. Los muchachos son tres y tienen o dos guitarras, una de 12 cuerdas y una de 6, y una batería, o una guitarra, un teclado y una batería. Si bien en Dead Flowers, que es su primer disco, que es justamente que estamos escuchando, que acá lo estoy viendo en Bandcamp, sale 7 euros carísimo, para comprarlo. Es un carísimo, poco caro, sobre todo teniendo en cuenta que uno no tiene el físico. Decíamos, se llama Dead Flowers, salió el 11 de mayo de 2012, decía, y tiene algún que otro bajito por ahí metido. Los muchachos abrevan, como decía, en el en el rock psicodélico sesentoso, más bien garayero, ¿no? Las influencias son bastante obvias. Podemos nombrar a los Blues Magus, a los 13 Floor Elevators, Question Mark and the Mysterian, Chocolate Watchman y todas esas bandas de los 60 que nos encantan porque se clavaban una pepa y en lugar de... Porque peinaban también. Y claro, peinaban también. Y en lugar de hacer lo que hacía Lab con guitarritas acústicas, se colgaban la viola con bastante distorsión y le daban para adelante. El disco es interesante. Si pueden, saben que hay más de una manera de conseguirlo. Sí. Es, como decíamos, su primera su primer larga duración. Y escuchen esto porque es interesante. Va a ser lanzado, o fue lanzado ya, en Europa, por dos sellos: el sello francés Asbin Records y el sello italiano de nombre Shit Music for Shit People. Hermoso, perfecto. Un gran nombre. Perfecto. Para un sello discográfico en una edición de vinilo, ¿viste? Como les gusta hacer a estas bandas, con un arte de tapa bastante loco y drogado. Lo pueden encontrar en su Bandcamp, que es strangehands.bandcamp.com, por ahora, supuesto. Ahora Rodrigo lo va a poner en Twitter. Rodrigo lo va a poner en Twitter con sus mil manos. Estamos escuchando la primera canción, si no me equivoco. Tirame el hipsterómetro. ¿Cuánta gente tiene? Eso estaba mirando. ¿Cuánto? Tienen solamente un Facebook que tiene 973 personas a las que les gusta. Ajá. Con lo cual estamos bastante bajos en el hipsterómetro. 973 personas es... ¿Me podés ir tirando qué tema vas a querer completo? Un montón. Vamos a escuchar, si a usted le parece. No, ya no, digo, después seguir hablando, pero. Sí. One Reflection, que es el último tema, te lo hago buscar después. Vos buscalo tranquilo y ahora. No, lo tengo que buscar, lo tengo que cargar. Sí, por eso. Pasamos al señor No, yo quiero escuchar esto y después pasamos al mío. Pasamos a esto, son dos hijos. Hacelo sudar esta. Hacelo sudar. Sudá la gota gorda, a ver vos que estás laburando, hermano. Entonces el disco vamos a tratar de remarle un poco acá al amigo. Está sonando, papá. Dale, a ver, escuchemos un poquito, dale. Último tema de Dead Flowers, primer disco de Strange Hands, la banda francesa, la banda de Bordeaux. One Reflection se llama el tema que lo cierra precisamente y es una bonita canción. Save some. la segunda banda de este campo de bandas. ¿Qué tenemos aquí? Es una que se llama The Group Sound. ¿El sonido del grupo? El sonido del grupo. Como siempre digo, en Bandcamp hay que elegir. O sea, uno se mete, empieza a explorar y elige por la tapa. Si la tapa está buena, yo entro y la banda tiene que estar buena. Si es mala, cambio. Si la banda está buena, me quedo. ¿Y si tiene tetas? Si la tapa tiene una mina en tetas. Si tiene tetas en la tapa, me quedo más todavía. Aunque la banda sea mala, la recomiendo porque tiene tetas en la tapa. Ahí está el acervo cultural. Exactamente. De Cristian. Sigamos así. The Group Sound es una banda de Canadá. Vale 5 canadienses, no sé dónde compro 5 canadienses, pero... CAD, 5 CAD. ¿Le puedo pedir a la FIP que quiero comprar 5 canadienses para comprar un disco? ¿Lo pongo en algún formulario? No, por suerte te lo podés pagar por PayPal y lo sí, falta que te intervengan el PayPal y cagaste. Cagué. Pero igual, bueno, ahora llegamos a esa parte. El disco se llama Secret Girlfriend, novia secreta. Eso es la banda de... La que está en teta, seguramente. Es la debe ser esa, claro, te cagué. Será secreta, pero bueno, te pongo acá en tetas en la tapa. Es una banda que está como, ellos dicen que está muy influenciada por el garage de los 60. Hay como una cosa así media de surf, dando vueltas. Tiene una estética, si vemos la foto, es una estética como muy de esa onda. Gente en corbata, gente bien vestida. Claro. Es como las viejas bandas, ¿no? Como estos desprolijos de hoy en día, drogadictos. Y la chica en tetas es sesentosa. Claro, también. Sí, no, es medio... no es Pamela, es una Betty Page rubia. Ponele, más o menos. ¿Quién es Pamela? Pamela Anderson. Ah. O sea, habla de Pamela. En mi mundo, la chica linda por excelencia es Pamela Anderson. Vos que sos chiquito, todavía no sabes. El que es un nene. No hay mucha más información que es una banda canadiense que hace esto. O sea, es como que no, es como muy cerrada la cosa. ¿Hipsterómetro? ¿No? Hipsterómetro, ahí te digo el número exacto: 342 personas. Bien, Hipsterómetro, estamos a pleno. Esta sí, si explota. Pueden decir, salir ahí. Yo empecé así cuando éramos 342 nada más. Claro. Lo que tiene que, por eso se quiere bajar el disco. Y vamos a hacer ese chiste cada vez que hagamos campo siempre, a banda. Siempre, totalmente. Obviamente, para eso lo hacemos. Para a ver si algún día sale alguna y podemos chapear con eso. En el Facebook, si se hacen fans como yo, hay una parte. O sea que son 341. Más mi presencia, que vale por 3. Hay un momento que está el disco para. Pusieron un link para que se lo bajen si quieren. Así que por ahí no tienen que comprar los canadienses y lo pueden bajar de un link amigo que ellos tiraron por ahí. Sí, aparte son canadienses. No sé, lo último bueno que dieron fue Arcade Fire hace como 2 años. Buah. Dale. Buah. Comparemos con lo nuestro. Igual, y el curling. El curling. Nada, yo no voy a contar mucho más. Hay guitarritas simpáticas. Canta el baterista, pude ver por ahí buscando información. Como fútbol y como otras miles de bandas. Y está bueno que escuchan. Justamente una canadiense. Sí, también. Claro, Eva. Escuchamos un temita del primero que era el disco. Super Ratones. Secret Girlfriend, que se llama igual que el disco. Secret Girlfriend. Acá está mal escrito, me parece, pero bueno, debe ser igual que el disco. Secret Girlfriend dice ahí. Es verdad, dice Secret Girlfriend. Canadienses de mierda no saben hablar ni su propio idioma. Pero por ahí es como un chiste con la pronunciación. Ah, por ahí, Girlfriend, algo así. Girlfriend. Bueno, escuchemos a The Group Sound ahora en campo de onda. El sonido del grupo, amigo. Maybe you could be the secret girlfriend. Maybe you could be the secret girlfriend. Maybe you could be the secret girlfriend. instante te vamos a estar contando cómo vas a tener que hacer para ganarte los 10 discos. Sí, un ratito, Schumer, esperá, papi. Sí, espera que termine el tema que te voy a presentar ahora y Schumer te va a decir cómo mierda ganarte 10 discos en una radio, algo que no se hizo jamás. ¿Qué nos trajiste, nene? Lo que les traje en este momento es una banda que se llama Emmanuel and the Fear. ¿Emmanuel y el miedo? Emmanuel y el miedo es el proyecto en realidad de un pibe multiinstrumentista. ¿Emmanuel? Que se llama Emmanuel Aibas. Y es un proyecto neoyorquino. Muchas cosas buenas salen de Nueva York. Tienen un primer disco que es de 2010 y se llama Listen, escuchá. En 2011 sacaron un EP medio bizarrito llamado Hands. Y hace un par de días subieron a Bandcamp un adelanto de su próximo disco que va a salir en septiembre de este año. Es un disco que no salió todavía, que estamos pasando, que se va a llamar The Janus Mirror. Ah, ese como el tema que cuelgan de adelanto del 8 disco. 8 temas colgaron. Ah, bien. Colgaron 8 temas del disco nuevo. ¿Se puede bajar eso o está solo para escuchar? Lo podés preordenar a $12. $12. Sí. Vos, una buena, por supuesto, moneda. Lo podés escuchar vía streaming y guardártelo. De alguna manera sí. Como todo streaming es guardable. Emmanuel Aibas toca guitarra, piano, sintetizador. Y como podés escuchar, es una banda de indie rock bastante orquestada. Ellos son, te decía que son de Nueva York, son puntualmente de Brooklyn. Y tienen así como una manera de abarcar la música bastante particular. El tema que estamos escuchando ahora justamente es el que le va a dar nombre al disco. Es de Janus Mirror. Emmanuel Aibas tiene una forma muy particular de cantar. Escucha. Estilo comedia musical. Sí, más recitado que sí, es cantado. Teatral, si se quiere. Martín Souto. Ponele. Él, si se quiere. Claro. Y bueno, los 8 temas que han compartido van más o menos por la línea de esto que estamos escuchando, con momentos más indie, sintético, relajado y tranquilo. Y hay esto, alguna cosita más furiosa como esta que estamos escuchando. ¿Hay ahora más discos ahí en el Bandcamp? Sí, en el Bandcamp están los 3 discos. Así, a primera vista, están los 3 discos. Abuelo de pájaro. Sí, yo alguna vez hablé de Listen hace 2 años cuando salió. Fue el quinto o sexto disco del cual hablamos en ese blog. En el cual cada tanto escribo algo. Y una de las características de Emmanuel and the Fear es que tiene temas largos. Leí por ahí que este adelanto se va a completar, hablando un poco de todo, me acabo de dar cuenta, es otra tapa con una mina en tetas. Vamos. Tenemos tres tapas con minas en tetas, no me había dado cuenta. Y nos parió a nosotros. Sí, tenés, sí, tenés. Me di cuenta, ahora ha sido un fenómeno. Lo loco es que entré a este Bandcamp por el nombre de la banda. Dije, esta banda de alguna vez se había escuchado. Yo me metí y entré. Y... No fue por las tetas entonces. No fue por las tetas en ese caso. Yo lo blanqueé por lo menos. Sí. No, bueno, pero es que no hay nada que blanquear más que las tetas. Cagón. Lo que les decía, estos 8 temas van a ser complementados por, lo que leí por ahí, 6 temas más. Estamos hablando de un disco larguísimo. 15 temas en... 14. 6 más 8, 14. Ah, 8 es verdad. La verdad, 14 temas es insoportable. Un disco, para mí a esta altura, 14 temas es una medida desproporcionada de música. ¿Cuántos puntos te faltan, nene? Está bien, pero estamos hablando de temas de 6 minutos. Claro, ese es el tema. Bueno. Ese es el problema. 8 temas ya con un promedio de 5 minutos me parece insoportable. Es el segundo disco. Critiquemos la longitud de cada tema y no la cantidad de temas, entonces. No, pero temas que podés tener temas buenos, largos. Sí. Pero ya meter 16 temas largos. Es mucho. En algún momento es como un doble. Ya es lo un que doble. Vamos a escuchar, no completo porque es muy largo, hablando un poco de esta condición, sí. Es el segundo tema que pertenece, es el tema número 2 de estos 8 adelantos que tiró Emmanuel Aibas de su nuevo disco con Emmanuel and the Fear. Este pibe obviamente no está solo, es una banda grande, larga, con músicos adicionales. Básicamente son una banda de 6 personas con la orquestación de la cual hablábamos antes, que hace que el número de integrantes se engrose bastante. Lo que suena en este momento es Samuel, tema número 2 de Emmanuel and the Fear, de Janus Mirror, es el nombre del disco. Sale en septiembre, vos lo estás escuchando ahora acá en Todo lo Contrario. I keep on as the clock ticks and steps outside to smoke a cigarette. Ahora el reggaetón y la integración a Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Jamás en mi repertorio estaría una Teresa Parodi, un Víctor Heredia, un Gil de acordeón. Jamás. Ustedes que son padres de familia. Sí, vamos a ir en seco porque en este momento el señor Jumbo Vera Rojas va a decir, repetir, anunciar, disuadirte para que te ganes 10 discos. No, aprovecho, me despido y agradezco también. 10 discos. Gracias, chicos, por la invitación. Por favor, gracias a vos. Ahora contanos cuál va a ser el desafío para que se lleven 10 discos en el programa 30 de Todo lo Contrario. Es así, es solo para argentinos, digamos. Lamento la discriminación, pero no pueden venirlos a recoger así si son de afuera. Claro. ¿No? Bueno, la pregunta es así, aunándolo con Iggy Pop y la onda festivalera europea. ¿Cuántas veces vino Iggy Pop y a cuál de ellas fue... ¿Y cuál de ellas fue en un festival? También tienen que decir el nombre del festival. Claro, claro, ahí está. De nuevo, entonces, ¿cómo? ¿Cuántas veces vino Iggy Pop? Sí. ¿Cuál de esas veces? Casi hice la respuesta. ¿Cuál de esas? Cuidado con lo que dices, niño. ¿Cuál de esas? Tuvo un sponsor. Tuvo un sponsor. ¿Y qué sponsor fue? Básicamente, eso lo mandan a radio@todolocontrario.com.ar. Entre todos los que manden, sorteamos, a ver, la respuesta es correcta. Entre la multitud que mande. Probablemente igual, la va a pegar uno. La consigna va a estar en nuestro Twitter. Sí, y... Son 10 discos que ya pusimos la foto en Twitter hace un rato, hay de todo un poco. Hay sí, y el que no la pega, que por lo menos tenga la, si ninguno la pega, vamos a elegir la respuesta más original. Exactamente. Por lo menos sea gracioso. El que la erró peor. Claro, que dijo, vino 10 veces, pone. Pero tiene que apelar a que ninguno gane. Así Zumbar, es. Muchas gracias, gracias por haber venido. Por favor, te esperamos cuando quieras y ahora un separador. Todo lo contrario. Todos los martes a las 22 horas por Ciclo P Radio. Todolocontrario.com.ar. Y ahora música, nuestro covereando, o sea, covers de un artista que nos gusta. En este caso, el gran Bob Dylan, en la vera del lanzamiento de su quichicientos mil disco, que va a salir ahora dentro de poco, se llama Tempest. Para empezar, uno de sus mejores covereadores, los Byrds, de Turn, Turn, Turn, su segundo disco, del año 65, The Times They Are Changing, un clásico. Y después, Jim James, cantante de My Morning Jacket, con Caléxico, del soundtrack de I'm Not There, esa biopic demencial que le hicieron hace unos cuantos años al gran Bob. Going to Acapulco, una canción hermosa. Eso es nuestro covereando. Come gather round, people, wherever you roam. Admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics and prophesize with your pen. Keep your eyes open, the chance won't come again. And watch what you say, for the wheel's still in spin. There's no telling who that it's naming. Though the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he who gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging. We'll rattle your windows and shake down your walls. For the times they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. Thank you. alguna parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Una nueva bóveda. Vamos a abrir esta noche acá en Todo lo Contrario. Para contar esta bóveda, quiero poner, o sea, es un tema, un disco de los 90, como me gusta traer a mí. Le voy a contar a Rodrigo, que por ahí es pequeño y él no vivió este momento. En Argentina hubo algo llamado menemismo, que tenía algo que se llamaba ley de convertibilidad, que un dólar valía un peso, ¿sí? Che, boludo, tan chico no soy, no nací. Bueno, pero 10 años. No importa, no comprabas discos en esa época. Sí. ¿En el 99 comprabas discos? En el 97 me compré mi primer disco. ¿Qué te compraste? Me compré Libertinaje. No, Libertinaje fue después. Me compré Don Leopardo de Bersuit. No está mal. Bueno. Yo ya era adolescente en los 90 y lo que tenía. O sea, perdón, yo era en el 97, yo tenía 10 años. Bueno, uh-huh. Yo tenía 17, ya me masturbaba mucho. No lo dudo. A lo que iba con todo esto es que el menemismo y la ley de convertibilidad y el 1 a 1 hizo, más allá de cerrar fábricas, todo ese tipo de cosas malas, había una sola cosa buena que servía para los que comprábamos discos y demás en aquel momento, que conseguías todo. Todo lo que estaba afuera lo conseguías a un precio medianamente barato, o lo que salía acá, o sea, 18 pesos, 20 pesos, de uh-huh. acuerdo a la disquería. Y en aquel momento, lo que escuchábamos punk, había como una cantidad de sellos en Estados Unidos, en aquel momento, como estaba Epitaph explotando, estaba Lookout explotando, estaba Fat Wreck, que es el sello de Fat Mike NoFX. Fat Records. Hay que entender el chiste, ¿no? Fat Records. Claro, es Fat Records en realidad. Fat Records. Es como la de brujería. Culero Records. Culero Records. Bueno, entonces era como que en aquel momento todas las bandas estaban explotando, todas estas bandas que acabo de mencionar. Y los sellos sacaban un compilado que, o sea, lo que fue, Epitaph sacaba sus Pancorama. El Pancorama. El Pancorama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegó hasta el 10, si mal no recuerdo. Y cada sello tenía como su compilado de bandas. Hoy en día se hace poco, la otra vez, no sé qué sello fue que había hecho un compilado. Se hacen más los samplers que los compilados reales. Exactamente. Entonces, como que todos nosotros en aquel momento, en vez de comprar 15 discos, comprábamos este disco que venía con los compilados. A ver qué onda. A ver qué onda. Y ahí escuchábamos, bueno, esta no está buena, esta no, esta sí. Era como alimentarnos de eso. Era el pancorama. Cada pancorama que salía era como una, vamos a buscarlo, alguno lo conseguía y lo escuchábamos. Eso fue así durante mucho tiempo, hasta que en el 99 a Fat Mike de NoFX se le ocurrió. Dijo, pero a ver, ¿por qué no hacemos un compilado? Pero un compilado. En vez de meter las 15 bandas del sello, ¿por qué no metemos 101 bandas? Y dijo, todos dijeron, qué buena idea. Bueno, entonces Fat Mike dijo, pero bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para meter 101 bandas en un disco que dura 74 minutos? Pongamos reglas. Que cada tema dure menos de 30 segundos. Y quiero que estén todas las bandas del género de aquel momento, o casi todas, ahí, que cada uno, no importa el sello, no importa, digamos, va dentro del punk rock, el ska, el hardcore, va por ahí, pero no importa el sello, no importa nada, metamos todas en un solo compilado. Ese compilado, que es el que traje para la bóveda de esta noche, se llamó Short Music for Short People. Música corta para gente petiza. Claro, es el chiste del short. O corta. O sea, el año 99. Fat había sacado un compilado, el primer compilado que sacó de su sello fue Fat Music for Fat People. Era como también siguiendo ese chiste. Y en este compilado, el Short Music for Short People, hay 101 bandas. La primera dificultad fue, bueno, lo dijimos del sonido, pero también en un, si se sabían, pero un CD puede tener hasta 99 tracks. No acepta más. Entonces el sello, el disco tiene 99 tracks, los últimos tres temas están pegados. ¿Sí? Son temas de 30 segundos. El arte, hay un arte muy bonito que tengo acá en mi mano, que están fotos de todas las bandas, hay muchas letras. Hay bandas grosas. Hay posta, de todo. Ahora yo voy a empezar a tirar un par de nombres, pero tratá de no nombrar a las que vamos a escuchar. No, ahora voy a nombrar. Están todas las de la época, año 99, todo lo que sonaba en California, todo lo que costa, toda la costa, las dos costas de Estados Unidos que tenían bandas y tocaban, y están todos. No solo bandas under, sino bandas muy conocidas. Por ejemplo, que yo estaba, Blink 182 está, por ejemplo. Claro. Que en esa época, en el 99, eran la banda. Era, claro, la banda estaba de moda en ese momento. Tenemos también, para que estoy viendo el listado enorme, es Dan Shade, Ten Idols, un High Standard, japoneses, Nerf Herder. Hay mucha banda que nunca llegó a nada. Está Dataris, otra banda que anduvo ahí cerca. Estuvo Green Day también. Green Day, por supuesto. Hay un tema de Green Day. Estuvo The Dickies, otra banda también legendaria, vieja del pan rock. Está todo, a ver, Tilt. Hay mucha banda de Damned. Damned, o sea, banda. O sea, sí, Damned. Damned, la legendaria Damned. Damned. Hay de todo. Este disco hoy en día se sigue consiguiendo. Si lo buscan en Amazon, todavía está. Creo que está ahí $8. Hay una edición en vinilo, creo. Incluso salió en vinilo esto. No sé cómo han hecho el tema del vinilo con. Como tres vinilos. Con tantos tracks, no sé cómo será la onda. Pero está bueno. Creo que aparece en Pop Market. Claro. Está bueno, está bueno como para eso. A mí en su momento me sirvió para eso, a pesar de que son temas de 30 segundos, o sea, promedio. Hay bandas que hicieron 32 segundos y bandas que hicieron 8. Cada banda le metió su lo que le salió en realidad. Lo que está bueno es que cada banda también, como que yo me di cuenta con, después de los años de escucharlo, es que cada banda sonaba lo que era. O sea, vos te das cuenta, ponías un tema de Green Day y sonaba, te das cuenta que era Green Day, a pesar de que eran 30 segundos. Te das cuenta que era Barrelision, te das cuenta que era Pennywise, te das cuenta de todo lo que pasaba. Con 30 segundos nada más de muestra, es como una muestra gratis de cada banda. Y en su momento a mí me sirvió para eso, para descubrir mil, o sea, imagínate, tengo 101 en un compilado. En un solo disco. En un solo disco. Y está bueno, fue como, creo que después fue el último compilado que me compré porque dije, bueno, ya está. Esto es claro. Todo, es el compilado de los compilados, de lo que puede sonar en un compilado, está todo junto en uno solo. Es una buena idea y está bueno que por ahí lo saquemos un poco a la luz, que no sé, hay mucho, por ahí mucho pibe joven, chico joven que no. Que quiere escuchar de estas bandas y conoce a NoFX 45 y por ahí consiguiendo este disco, se lo puede bajar, lo busca por ahí. Tiene una muestra pequeña, es como ese shampoo que tiene en la revista, ¿viste? El claro, domingo. El sobrecito. Trae el sobrecito, es algo así, pero de bandas. Uh-huh. Yo armé para que escuchemos un temita con 10 bandas, 10 de esas bandas. Los pegué todos los tracks, están todos pegaditos. 3 minutos. Sí, duran 5 minutos, son 10 bandas, 50. A ver, sí, hay que hacer la cuenta, 60, 30 segundos, no sé cómo de la. Uh-huh. Van a ir pegados, escuchen. No lo voy a repetir, así que es Barrelision, arranca, sigue No You For A Name, sigue Lack Wagon, sigue Offspring, sigue Screeching Whistle, sigue Pennywise, sigue NoFX, sigue Rancid, sigue Antiflag y cierra The Muff. Eso es lo que vamos a pasar en la bóveda, todos juntitos de Short Music for Short People. 3, 2, 1, va. Sarah Fisher, please wait on the line. There's so many things I'd like to say, but you're busy all the time. She gives us numbers, sends us posters, sealed tight with a smile. And you know that she'll be there from 10 to 5. Hello, this is Sarah Fisher, yeah. Sound of hope and falling on death's odds. Ram, don't get drunk. Ram, don't. You're gonna shoot up. Please don't do somebody else's business, 'cause you don't know where that somebody has been. I don't know if you need done. Please don't be a dirty cop there, because you might end up with fake or something else. I don't know if you're gonna shoot up. Tell you something in us, baby, you're gonna shoot me. Tell you something in us, baby, you're gonna shoot me. Tell you something in us, baby, you're gonna shoot up. Tell you something in us. She got lips like stereo, with the bass and treble down. She got tits like microwave burritos that explode. What I wouldn't give to see her pee between two parkas on a well-lit street. Fifth and Main. What's gonna do now? Not your pen. Blacklisted. What's it gonna do now? Not your pen. Blacklisted. Blacklisted. Sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros, felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermito, pobre. Está enfermo, bueno, vos abrigate por la duda, querido, Sí. Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí? Bien, acá, enloquecidos. ¿Todo bien? Como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia, no le damos importancia, pero la gente le da importancia y nos enloquecen a nosotros. Desde temprano, así, la mano telefónica. Sí, ¿estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, me ponen nervioso los baches, estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, escuchame una cosa, mi hermano. Esas cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo, escuchame, no escucho nada. ¿Escuchaste lo que te pregunté? ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un poco, no te entiendo nada, no sé, estamos teniendo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar en algún nuevo tema. Sí, promediando ya todo lo contrario el día de hoy, estamos haciendo Las Mellizas. Repitamos lo de los discos. Sí. ¿Cuántas veces vino Iggy Pop? Los que manden mail a radio@todolocontrario.com.ar diciéndonos cuántas veces vino Iggy Pop y en cuál de esas oportunidades vino a un festival y a qué festival fue. Alguno nombró el festival y lo dijo bien. Alguno nombró el festival. Lo dijo en Twitter, tiene que mandar mail. No dijeron las veces. Son 10 discos de todo tipo, de Michael Monroe a los fútbol, a fútbol, a Caramelo Santo, a Guerrero, no sé, de senadores, Catarro Banda, de todo. Sí, sí, hay de todo. Así que variadito, variadito. Que todavía escuche discos, si quiera 10 disquitos de arriba, que mande. Sí. Bueno, quedan un par de minutos nada más. Lo que está sonando en este momento es Mellizas, ¿verdad? Sí, sí, sí, pero lo dejé para que escuchen un segundo. A ver. ¿Se dieron cuenta el chico? ¡Oiga! A ver, poneme. Decime quién es el primero. Pasamos un poquito, decime quién es el segundo, pasamos un poquito. Este, lo vamos a poner de nuevo. Es T-Rex. Mark Ball. Claro, esto es de el disco Electric Warrior, uh-huh, que cumplió 40 años hace poquito. Subímelo un poquito, puede ser. Yo estoy medio sordo. Está sordo. El tema es Children of the Revolution. Children of the Revolution, un clásico. Un clásico. Y lo que vamos a escuchar ahora bien. O bailar un sagaz de esa gente mujeriego. Un chester en el recado, dos armas cortas también. Un cuchillo atrás y un caballo. Se dieron cuenta que es León Gieco. Ladrón Gieco. Esto es Bandidos Rurales. Y León. El tema es esto. A mí lo que me llamó la atención fue esto que vamos a escuchar en este momento. Un video muy largo, hace un par de años. Yo diría que son bastante parecidos. Son iguales, man. Yo diría que son bastante parecidos, León, igual. ¿Quién se sorprende que una persona que le robó, no? Lanza, muchacho, tu voz. Hoy justo la pasamos, mirá. The Times They Are Changing. Sí. La canción que le dio origen a León Gieco. ¿De qué nos entonces, podemos? Pues decimos que León Gieco es culpable de este. Sí, León Gieco es bastante culpable. El veredicto es culpable. Absolutamente. En el cotejo entre Bandidos Rurales y Children of the Revolution. Primero que nada, por una cuestión de años. Sí, claro. Children of the Revolution salió editado dentro de Electric Warrior del 71. Y Bandidos Rurales le dio el nombre a ese disco, de León Gieco. ¿De 2000 y pico? De 2004, 2005, por ahí, esa etapa de León Gieco. Bandidos Rurales es anterior a Por Favor, Perdón y Gracias, que es un disco triple. Por ejemplo. A mí, León, algunas cosas que me gustan. Bandidos Rurales es un tema que me gusta mucho. Sí, sí, el disco también está bien. Pero en este caso, León ha perdido por paliza. En el cotejo salió como un ladrón hijo de puta. Hombres de Hierro es una linda canción. Es un choreo, es una linda canción también. Y claro, lo mismo Bandidos Rurales. Bueno, por ahí te gusta porque es choreada. Probablemente te gusta por la melodía, pero bueno. No, me quedo con la de T-Rex. Sí, claramente. Bueno, hay respuestas a nuestra consigna a ver, ya. ¿Qué dicen? Le erraron por muy poquito. Le erraron por poco, ¿no? Le erraron por uno. Sí. Mirá lo que te digo. Es la persona es la que le había pegado al festival. ¿Sí? Sí, le había pegado al festival, pero le erró. Bueno, por uno. No vamos a decir si uno más, uno menos. Le erraste por uno. Tenés otra posibilidad. Tenés si mandás de nuevo. Otra oportunidad. Está, capaz. La chapa, la chica que mandó. Ahora sí. La chica. Si mandás de nuevo y pones que no. O sea, si te equivocás otra vez más, cagaste. Así es. Ya sabes, vos, nena, que mandaste el mail. Lo que suena es Children of the Revolution. 11:58, podemos ir cerrando este programita. Sí, yo pondría el tema de nuevo y se va todo a cagar. Porque se me canta, queda para la semana que viene. El de David también. Ajá. ¿Y vuelve Andrew la semana que viene? ¿Hay rumores? Sí, vuelve Andrew la semana que viene. Hay que ver si vuelve con esa famosa valija que prometió. La valija de Antonini Wilson trae. Si pasa por la aduana, qué feliz me va a hacer. Si pasa cuídense. Bueno, los vamos a dejar en compañía de Puentes Amarillos. ¿Sí? Puentes Amarillos. Ya nomás La Reina de Marte. Puentes Amarillos es el programa que está después de nosotros. Así que, como siempre, gracias a todos por estar del otro lado. Siguen participando, por supuesto. Por los 10 disquitos que tenemos para regalar, por los 30 programas de Todo lo Contrario. Dale, que no se fueron. Exactamente. Nena, todavía no llegó tu mail. Nos pueden volver a escuchar mañana. Sí, mañana a partir de las 13 horas Estamos aquí nuevamente sonando en cicloperradio.com.ar. Si tienen ganas, pueden escucharlo a Marcelo Pei a partir de las 10 de la mañana junto con un servidor que vamos a estar haciendo ninguna interferencia. Ninguna interferencia. Podemos decir ya que pese a que lo haya hecho con signo de pregunta, ya ganó la muchacha en cuestión. A ver, esta vez. Contestó bien. Sí. Dale. ¿La pegó en el año? La pegó en el año, la pegó en el festival, bueno, y la pegó en la cantidad de veces, aunque ese signo de pregunta. Así que nos vamos a estar comunicando con vos. Sí. Felicitaciones, te llevaste todo esto, mirá. 10 discos. Después no quiero ver que vendiste esos discos en Parque Rivadavia, nada por el estilo. Hija que de era. Tu madre. Ojito. Le va a poner un sellito en la tapa hacia todos. Sí, a todos. Difusión prohibida su venta, ya lo tienen. Vamos a ponerle otro. Va a decir todo lo contrario, soy una ladrona. Así es. Bueno, felicitaciones. Gracias por estas 30 compañías. A la gente que siempre escucha todo lo contrario. Recuerden, arroba radio TLC, todo lo contrario en Ciclope Radio, todo lo contrario.com.ar para escuchar el podcast. Mañana nos escuchan a las 13, lo escuchan al señor a las 10, todas esas cosas. Chao. Es un quilombo. Nos vemos el martes que viene con la emisión número 31 de todo lo contrario.